Aquí comienza Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Hola, bienvenidos. Les habla Pablo Maulela y aquí comienza Mentes en Reposo. Saludamos a la audiencia de Colón que nos está escuchando por el 89.1 Radio 12, a la gente de Paysandú que sintoniza el 106.3, la radio comunitaria Horizonte FM. Sean ustedes bienvenidos. Y especialmente estamos saludando también a todos los tangueros en esta semana que se cumplen los 100 años de la comparsita. Creada por Matos Rodríguez, el estudiante de arquitectura que en un piano de la FEU, la Federación de Estudiantes del Uruguay, junto a su hermana crea esta pieza que recorriera y que recorre aún el mundo entero como el himno del tango. Desde acá, el saludo a los amantes del 2x4. Y les contamos que hoy nos van a acompañar Majo y Dinora para reflexionar y repensar sobre la educación en el espacio Educación Viva. Nos comunicaremos con Roberto Perlongar, nuestro amigo jubilado que está embarcado en el río Uruguay, para charlar un rato con él, a ver en qué anduvo en esta semana pasada. Además, el cantautor sanducero Juan Manuel Barrio siempre nos trae su cajita de música para mostrarnos las canciones, artistas de la región. A ver con qué se viene Juan Manuel en esta edición de Cajita de Música. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook y seguirnos, nos buscan por Mentes en Reposo, donde estamos colgando todos los programas, los columnistas y la música que pasa por acá por Mentes en Reposo. Y vamos a arrancar con música. Hablando de música, la música popular uruguaya vinculada al rock ya ha pasado los 40 y los integrantes de Cascarudos tuvieron mucho que ver con el desarrollo de este territorio en diferentes etapas. Esto cuenta el Facebook de Cascarudos. En el 2007 largaron su primer disco y desde los comienzos de los 60 hasta hoy, pero no se trata aquí de intentar resumir las trayectorias de Gastón Chiarlodino, Eduardo Darnoyan, Tabaré Rivero, Walter Bordoni y Alejandro Ferradas, ser imposible. Bien lejos de considerarse héroes del rock and roll, bien cerca de identificarse con los personajes kafkianos que se enfrentan a un mundo cuyas reglas no llegan a comprender, y así fue elaborado el proyecto. Así, con esa concepción de los cinco que comparten naturalmente sin necesidad de explicitarlos. Y arrancamos este Mentes en Reposo con la metamorfosis del Cascarudo por los Cascarudos. Sean ustedes bienvenidos a este Mentes en Reposo. Quédense por ahí, hay mucho para escuchar. No pudimos ser Elvis o Dylan o Hendrix, un Englishman en New York. No pudimos ser Lennon, McCartney, Mick Jagger, Gardeles del rock and roll. Nos sortió el karma de Otario, el tufo del barrio que se nos pegó. Como buen cascarudo cargamos ser el bicho raro rezagado del pelotón. Nos guardamos los blues más amargos en el doble fondo del caparazón. Nos llevamos las últimas gotas, las notas más gambas de ese bandoneón. Nos robamos algún tema de moda, el arroz de las bodas y un sueño a color. De campera de blues ingastado, deshilachado, retazo de algo que murió. No somos nada salvo los aguafiestas amargados de la cuadra. No somos nada salvo los convidados de piedra en la farándula de la chotada. Falló el flower power, Dios y el viejo valle y la lógica del 2 más 2. Y a la Suiza de América entre truco y quiniela la vimos bajar al cajón. Nos pusieron ojos en la nuca y nos echaron. plantado las flores rojas de la revolución. Siempre con la misma milonga, aferrados al dogma del fiel perdedor. Va esta banda de locos sin causa, alzando la lanza de aquel trovador. Que quién sabe si piensa que el tiempo es el tiempo de un tiempo que hace rato acabó. Como el viejo Quijote que vuelve a la carga en el mismo lugar donde todo empezó. No somos nada salvo ruido molesto en la frecuencia modulada. No somos nada salvo un viejo eslabón perdido chocando rocas desenroladas. Los aguafiestas amargados de la cuadra, los convidados de piedra en la farándula de la guasada. Ruido molesto en la frecuencia modulada. Un viejo eslabón perdido chocando rocas desenroladas. Un viejo eslabón perdido chocando rocas. Mentes en Reposo. Continuamos en Mentes en Reposo y arrancamos este bloque con la comunicación hacia el río Uruguay, supongo, para hablar con el señor Roberto Perlongar. Roberto, ¿cómo estamos? ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando, Pablo, muy bien, claro, fuerte y claro. Muy bien, ¿por dónde andamos, Roberto? Ahora estamos hace un día yendo río arriba de Paysandú. Ah, sí. Sí, estoy viajando en las aguas mansas del río Uruguay y yendo un poco hacia arriba. Arriba, digamos. ¿Pero estás en Freivento o por dónde andas? No, te estoy diciendo de Paysandú, río arriba. Ah, de Paysandú. Clase de geografía urgente para el muchacho acá de la radio. No, tengo que oír mejor. Tiene la mente muy en reposo y lo que pasa cuando la mente está muy en reposo es o que a uno le falta estudio. Sí. O está en un estado meditativo pronto para iluminarse. Ahí va, sí, el último me parece. Capaz que estás en un estado meditativo pronto para iluminarte. Sí, ¿sabés por qué? Me quedé con la idea de que estás en Freivento, que había ido para abajo con el tema de que estaba la regata de Semana de Cerveza. Sí. Estaba allá todavía. ¿La viste o no? ¿Ni te arrimaste por acá? No, estaba arriba abajo, pero llegué después, llegué ahí en la tarde, después que llegaron todos los barcos. Muy lindo está lo de la regata. Lo que pasa es que, claro, si estoy ahí, capaz que una de esas me lleva la corriente y sigo para abajo. ¿Y quién te dice que no termino ganando la regata? Y no sé qué hacer, porque yo no sé mucho de navegación. Vivo en un bote, pero no sé mucho. Por eso no me animo, y quizás no me anime nunca, a meterme en el océano. Ah, ¿no? No. No, ni siquiera en el río de la Plata. Ah, mira. No. Es acá, tranqui. Ah, yo río. Por ahí me meto en el Río Negro, me metí en el Paraná, como te dije la otra vez, pero sí. Tranquilo en los ríos. Yo soy navegante de ríos. Soy, digamos, como la tararira. Agua dulce. Sí, como el bagre. Soy de agua dulce. Exactamente. Y bueno, ¿y qué anduvo viendo la semana? ¿Cómo vivió? Ah, tranquilo, muy tranquilo. Imagínate que si yo me pusiera a contar lo que vivo, acá es sería como... algo así como Tom Hanks en aquella película El Náufrago. Por favor, sí. No, bueno, ahí todavía era un poco más emocionante porque de repente pasaba algún barco con container, cosa que acá arriba no se ve. Que lo veía de lejos. Entonces por ahí te puedo contar de las cosas que me han pasado en otro lado, porque sí, acá puedo contarte un poco de la mansedumbre del río en estos días, de la tranquilidad. Ah, pero alguna noticia que vio por ahí en internet. No, estuve paisando un par de días y... me quedé pensando en que me parece que el uruguayo no es mucho de protestar. Y no me refiero a la protesta al pedo, Sí. O sea, al cuete. No, me refiero a la protesta, o sea, eso de decir, che, la sopa tiene una cucaracha. Yo creo que a la mayoría de los uruguayos, obviamente que existen las excepciones, claro está, ¿no? Pero como que el uruguayo es muy manso en eso. Yo creo que si le das una sopa con cucaracha, simplemente retira la cucaracha, retira quizás el plato hacia el centro de la mesa, y cuando viene el mozo y le pregunta si está todo bien, es capaz de decirle sí, gracias, gracias, y ta. Me da esa sensación. Por un Sí. estudio que he estado haciendo en estos días. Ah, sí. A Sí. ver, cuéntenos. Bueno, tres cosas me pasaron. Una, fui a la panadería de enfrente de la casa de mi señora esposa, ¿verdad? A la cual yo visito cuando voy a Paysandú, y estoy con ella. Sí. Fui a la panadería que habitualmente voy cuando estoy ahí en Paysandú, y compré unos pancitos, ¿ya? Unos pancitos muy ricos ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando los empiezo a comer junto con un queso, pienso que el queso está rancio. Y Ajá. estoy a punto de ir a devolver el queso al almacenero, que no es el panadero, es otro, el almacenero. Y mi señora esposa me dice, no, es el pan el que está rancio. Ah, el pan está rancio, digo. Sí, el pan está rancio. Bueno, se lo voy a llevar, pero no con la intención de exigir una indemnización, ni mucho menos, simplemente para avisarle porque de repente están vendiendo ese pan y quién te dice que haya una cantidad de gente comiendo ese pan rancio, ¿no? Sí. Pero yo hasta ahí no sabía si la gente al comer pan rancio va y lo devuelve, por ejemplo, ¿no? Pero viste A que la edad a uno le da cierta, no voy a decir impunidad, pero le da cierta como seguridad, o sea, uno no tiene tantos problemas, ¿no? En decirle algunas cosas. Entonces voy a la panadería, está la muchacha ahí, que trabaja en la panadería, y le digo, mira, ¿sabes que el pan tiene un gusto feo, un gusto rancio? Ella hizo un gesto así como de, ah, sobre gusto hay mucho escrito, sobre gusto no hay nada escrito, o algo así como cada loco con su tema. Y enseguida agregó, bueno, te devuelvo la plata. la plata Sí. no le ofreció otro pan o No, nada, ni siquiera, a ver, está feo, ay, qué, a ver, vamos a ver qué pasa, pará, pregunto, averiguo, pruebo, claro, nada, nada, nada. disculpe. Y, bueno, no, disculpe, es algo que está en desuso últimamente. Y entonces le digo, no, dame otros pancitos, dame otros pancitos, que de este tipo no, dame de otro, capaz que una de esas. Claro. Y no lo pruebo en la panadería, vos sabés. Pues para no caer pesado también, ¿no? Ahí voy a poner a probar el pan. Que eso se hacía antiguamente. Los almaceneros te daban para probar cosas. Sí, Por sí. ejemplo, el queso. En la feria a veces se da eso. Sí, todavía se da en algunos lados, gracias a Dios. Sobre todo el queso. Ahí va, no, probalo. Kingi, ah, sí, dame. Probalo, no, la verdad que no. No, bueno. Como esa modalidad está en desuso, bueno, decidí irme con la bolsa rumbo a mi casa. Llegué a mi casa. La primera que muerde el pan es mi señora esposa. No me diga que estaba Me mal dice, está otra vez. igual, está igual. Y yo le digo, No. no, no, está un poco mejor. Dije, o sea, ya. Me dice, pero no te lo vas a comer así. Estará mejor todo lo que quiera. Tenés razón. ¿Y qué hago? Le digo. Vuelve. Y dice, yo lo devolvería. Está, tenés razón. Porque por esa cuestión de salud, de solidaridad, si se quiere, ¿verdad? Sí, Che, le no, digo, pero mirá que este pan está igual, un poquito mejor, pero está igual que el otro. Tiene un gusto rancio, como aceite rancio. A lo que me dice, qué raro. O sea, que una persona grande ya le digan, qué raro, ¿no? O sí. sea, te estoy diciendo que el pan está. Todo esto que estoy diciendo ahora no lo dije, ¿eh? Te estoy Ah. diciendo que el pan está con mal gusto. Persona a la cual conoces, que vengo cada poco tiempo a buscar algún pan, que nunca había dicho nada de esto. Digo, esta muchacha pensará que yo me transformé en un viejo hincha pelota a esta altura del partido, que me trastorné, que me está por dar alguna cosa, ¿no? Todo eso pensaba usted, ¿qué Digo, porque pensaba? claro, todo esto es un pensamiento cuántico, fugaz, rápido, ¿no? Claro, sí. Y me dice, qué raro, y agrega, porque hasta ahora el único que se ha quejado es usted. No, no, no. ¿Y la muchacha no probó No. el No pan? lo probó el pan. Me dijo, toma, te doy la plata. Y yo agarré la plata y le dije, mirá ¿Cómo? que en mi casa mi señora también lo probó. No, no, sí, está bien, está bien, está bien, me dijo. Vaya, vaya, Y vaya. me quedé pensando en esto de la democracia y las protestas, ¿no? Que Ah. para que una protesta sea Válida. válida, tienen que ser muchos. Y está Si eso, una sí. sola persona dice, che, esto está mal, no, no, no sirve. No sirve porque inclusive puede ser hasta tildado de loco, de trastornado o de simplemente un rompequinoto, ¿no? Sí. Bueno, otra vez, te cuento, querés que te cuente también ahí en estos días. A Mi señora esposa, cada tanto cuando yo la visito, una vez por mes o cada 2 meses, me invita a comer una pizza con Roquefort de una famosa pizzería del centro de Paysandú. ver. Ajá. ¿Está? La pide por teléfono con la internet. hay un mecanismo ahora para pedir por internet. Sí, una aplicación. Ahí va. Entonces, ya nos había pasado unos meses atrás que pide la pizza con Roquefort, que ya te digo, se pide una vez por mes, por lo menos, ¿no? Ajá. Y vino sin Roquefort. ¿Qué vino con otro queso? No, sí, con mozzarella. Ah, ¿no? Sí. Sin Roquefort, pero cuando mira el ticket no le habían cobrado Roquefort. Dijo, bueno, está, nadie me dijo que iba a venir sin Roquefort, pero bueno, no me cobraron Roquefort, listo. Ahora el otro día le mandan la pizza de nuevo sin Roquefort, pero le cobran el Roquefort. ¡Opa! ¿Está? Entonces dijo, para, vos sabés que ahora voy a llamar, ¿no? Para decirles, ¿no? Ella muy amablemente le cuenta, hola, habla fulana, que te pido pizza con Roquefort. Vos sabés que la otra vez me pasó que no me mandaron Roquefort, pero no me lo cobraron. Y esta vez no me mandaron la pizza con Roquefort, pero me lo cobraron, ¿viste? Te quería avisar eso. A lo que la muchacha que está en el teléfono le dice, ah, bueno, tata, aviso. Y mi señora esposa tiene la brillante idea de decirle, disculpa, ¿no? Y ella le dice, ah, bueno, bueno, no pasa nada. No, no, le dice mi esposa, vos me podrías pedir disculpas, por lo menos, algo, no sé, se me ocurre, le salta un poco ahí la térmica a mi esposa porque, claro, no puede entender ese destrato. Y dice, ah, sí, sí, ah, ta, ta, ta, y le corta. ¿Le cortó? Sí, sí, está. A los 5 minutos, llama por teléfono, sí. Y eran de esta pizzería la misma muchacha y dice, hola, sí, hablo con la señora que le faltó el Roquefort, acabo de hablar con el pizzero y dice que él le puso Roquefort. No, no. Ah, bueno, está bien. Pero vamos a hacer lo siguiente, dice, guarda un pedacito que voy a mandar al muchacho de la moto para que lleve el pedacito de pizza y que lo traiga para acá. Era como IC, ¿cómo era ICI? Miami, ¿cómo era? Sí, la policía. Sí, sí, Miami. Iba a mandar un policía técnico para hacer la autopsia de la pizza. Le iba a llevar Latu, ¿dónde le iba a llevar? Sí, un forense de pizzas para llevarlo. A lo que ella le dijo, mirá que la devoramos prácticamente, si no se apura no va a quedar nada. Muy fuerte. Dejó un pedacito por dejar, por las dudas, sabiendo que no iba a venir nunca el delivery. Y no vino. Y sí, entonces, por vergüenza capaz que no fue. Por ahí ya digo, a ver si estoy mal. No voy mal a panadería enfrente, esa. No va mal, no pide pido más pizza ahí. Ahora, ¿está bien o no está mal lo que estoy haciendo? Está ¿no? perfecto. No pido más pizza ahí. Y la otra vez fui con mis nietos al cine a ver un dibujito animado en 3D. Y cuando entramos al cine y empezó la película, estábamos todos con los lentes. El cine estaba repleto de gurises y no tenía ese sonido de pororó apretado entre los dientes y pisado en el suelo. Sí. Parece que hay que ir a comer pororó como desquiciado y abrir paquetitos de papita. Pero bueno, dije, esto está más dedicado a los niños, me la voy a aguantar. Hasta ahí me la aguantaba bien. Pero estaba con un ojo rojo y el otro azul o algo así, no sé cómo es, que son los lentes estos, sí, para ver en tres dimensiones. Y la película era borrosa. Uno veía un borrón ahí, una película fuera de foco. Ay, me no, saco los lentes y veía la película fuera de foco, me pongo y empiezo a mirar la sala repleta, eran 300 personas que estaban todas cómodamente con sus lentes mirando la pantalla, mientras el dibujito seguía su curso. Digo, ¿será que en Paysandú le llaman 3D al cine borroso? Porque cabe la posibilidad, ¿no? Pero por ahí digo, como veo que todo el mundo sigue muy quietito, digo, me voy a parar yo. Me voy a parar yo a hablar, a ver con alguien. Claro. Llego a la puerta, hay una acomodadora, y le digo, che, yo no sé si acá le llaman al cine borroso 3D, porque lo que está en la pantalla es un borrón, le digo, es un cine, una película fuera de foco. Claro. Ah, a ver, espera, me dice la muchacha, agarra un handicap, un radio, ¿cómo es? Una radio, sí, sí. Y dice, hola fulano, no estoy en la cabina. Dice, ah, pero mirá que creo que se ves mal. Ah, pará que ya voy. Y me dice ella, muy amablemente, creo que lo van a arreglar ahora. Ta, ta, ta. Me siento. Bien, ahí yo tuve una buena experiencia, o por lo menos sí, hubo pero más interés. Nadie me dijo, ay, qué macana, ni mirá lo que estamos haciendo, oh, gracias por avisar. No, nada, al contrario, onda, bueno, está, ya que vino este rompepelota, voy a llamar al otro, a ver. Y se ve que el muchacho llega a la cabina y se ve que toca algo ahí del foco o algo así, me imagino yo, y aparece la película clara y en tres dimensiones, no, como se dice, y las 300 personas de la sala hicieron, como vos hiciste recién, imagínate 300 personas haciendo, ¡ah! No, muy fuerte. ¿Está? Entonces digo, no pensamos decir nada. Es que lo que pasa es que me parece, perdón, capaz me adelanto la conclusión, alguien fue a hablar, ah, ya se va a arreglar, es como que... No sé. Me parece que esto, primero a los que se le dice con toda la amabilidad del caso que algo no está funcionando bien, parece que se lo toman más o menos. Como que no le gusta mucho que le vengan a decir que las cosas no están funcionando muy bien. Así sea que te están dando huevos con la gripe aviar, ¿no? Sí, lo que veo que el discúlpeme, le pedimos disculpas, ninguno de los tres casos tuvo, ¿no? En ningún caso. Bueno, de hecho estamos en un país donde subieron la yerba de un día para el otro al doble del precio, ¿no? Sí. Y nadie dijo nada. Un país de un pueblo que vive con el combustible de la yerba mate, sí. ¿No? Un día, ¿te acordás que valía 50, 60 pesos el kilo y un día pasó a valer 120, 130 pesos? Estoy hablando de pesos uruguayos, ¿no? Uh-huh. Y nadie dijo nada. Entonces creo que ese fue el dato fundamental que precisaba cualquier gobierno o lo que fuera para decir, esta gente nunca va a protestar por nada. No. ¿Y usted por qué piensa que pasa eso? ¿Que no os pasa eso? No tengo ni idea, pero por otro lado, para redondear, me sí. encuentro con que hubo una protesta en Uruguay. Se ve que no es todo el Uruguay igual. Hubo una protesta en Rocha. Sí, ahora sí. En Semana Santa. Sí. ¿Sobre qué? Y dice así: un anuncio sobre una medida de protesta de las bocas de droga en Rocha tuvo como consecuencia una investigación del Ministerio del Interior. El jueves 13 de abril, un hombre golpeó la puerta de la casa del periodista del Canal 8 de Rocha, William Dialuto, y le dijo que tenía que hacer un anuncio. Y ahí lo filman el muchacho y dice: mañana, Viernes Santo, por respeto a la vida y a Dios, no se venderá droga. Estuve hablando con los muchachos, yo estuve preso con muchos de ellos. Queremos llamar la atención del gobierno y la justicia para resolver este caso que está impune, dijo el entrevistado ante la cámara. ¿Tá? La medida respondía a una protesta por cumplirse 6 años de la muerte de 12 reclusos de la cárcel de Rocha en medio de un incendio. Capaz que te acordás de esto que pasó. Sí, claro. ¿Tá? El anuncio del hombre ante una cámara de televisión generó repercusiones en la interna del Ministerio del Interior, obviamente, ¿no? Fuentes de la cartera informaron a El Observador, que es el diario que yo estoy leyendo, que el caso está siendo investigado por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. A su vez, la cartera se encuentra monitoreando las redes sociales de los posibles implicados en esa red de narcotráfico. Según declaraciones del hombre, porque lo llamaron los del diario El País también, al diario El País, el señor dijo: el paro se acató y no se vendió droga en la ciudad de Rocha durante el Viernes Santo. Esto no tiene precedentes. La única persona que hizo algo así fue Pablo Escobar en Colombia hace mucho tiempo. Búsquelo en internet. ¿Qué la tía? Bueno, como verás, hay gente que no protesta y hay otra que sí. Sí, sí, sí. Increíble. ¿Eh? Increíble. Esa noticia es increíble. Bueno, yo nunca había leído algo como esto, la verdad. Y no sé ni qué comentarte al respecto. Simplemente quería leértelo como bien, para redondear bien. Esto de las protestas. Bien. Igual se nos terminó un poco el tiempo, Roberto. Sí, está. Pero estuvo genial. Esa noticia es increíble. Sí, es increíble. Me quedé con el tintero hablando de protestas. Quería protestar también de Tercer Planeta, el programa que sí. A mí me encanta, el microprograma de Nunchaku. Sí. Que dijo que Gardel nació en Francia, o sea que es francesista. Y le quería hablar. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos picando ahí, sí. Lo dejamos para la próxima. Te pido una canción de Los Corchos Flotantes. Sí, venga. Que me pediste que averigüe. Mira, lo único que sé es que son unos muchachos que andan en una balsa para arriba y para abajo tocando constantemente. Sí. Cuando me los encuentre y me los vuelva a cruzar, hablaré con ellos. Bien, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué vas a escuchar? Quiero escuchar Stephanie de Opa. Los Corchos Flotantes, de su disco Canciones Podridas, ¿puede ser? Sí, ahí va. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, móvime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala a Jimmy y esos dolores de Stephanie. Stephanie, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, corre por el pasillo del hotel. La vida es frente a Stephanie. Oh, oh, oh, oh, oh. Stephanie, hay una sombra oscura atrás de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. el color de tu pelo, Estefanía. Debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Estefanía. Que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido ese maíz. Estás escuchando Mentes en Reposo. Hola amigos de Mentes en Reposo, les saluda desde Paysandú, Juan Manuel Barrios, y estamos aquí para presentarles una nueva edición de Cajita de Música. En esta oportunidad vamos a presentar a un colega, un cantautor también oriundo de la ciudad de Paysandú y con quien casualmente compartimos el nombre. Estamos hablando de Juan Manuel Mendiberri. Juan, como decíamos, nació en Paysandú y fue allí en donde hizo sus primeras almas, alternando en murgas, tanto de Paysandú como posteriormente en Montevideo, en donde además participó como compositor de melodías y letras. En el 2015 presentó Solo, su primer disco solista, un trabajo en donde deja claro su profesionalismo cuidando cada detalle del disco. En este disco vemos la clara influencia de la música popular folclórica del litoral, pero también tomando impulsos del rock y el pop, logrando un sonido que lo define claramente. De allí en más, ha desarrollado un interesante camino por distintos escenarios, siendo uno de los mejores más importantes su participación como telonero de Fito Páez en la Semana de la Cerveza de Paysandú. Es difícil elegir una canción de Juan, pero en esta oportunidad compartiremos Flor del Río, una bellísima canción que es una clara muestra de sus influencias de la música pop, sin olvidar las raíces de donde nacen sus creaciones. Flor del Río, y los invitamos a seguir descubriendo juntos artistas de la región en nuestra próxima Cajita de Música. Soy flor que flota en el río, me lleva hacia un lugar donde está la puerta del día, donde todos queremos llegar. Me acuerdo todos los días donde tengo que ir a jugar. Una luz que alumbre el camino por donde quiero flotar. Esperanza a lo largo de este caudal. Somos luz en medio del río que esperamos un día llegar. Si me das a elegir un camino, un camino donde quedaré, elegiría yo este río, porque es el que me vio nacer. destino, si es destino o es verdad. Mentes en Reposo. Música y otras hierbas. Bueno, empezamos este bloque y estamos en Mentes en Reposo con Majo y Dinora. Y estamos en el espacio de Educación Viva, el espacio para repensar y reflexionar sobre la educación. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy trajimos como para seguir pensando y capaz que cuestionándonos un poco algunas prácticas que tenemos muy naturalizadas. Y un poco la primera pregunta que trajimos es ¿por qué educar en libertad? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de libertad y educar en libertad? No solamente nos referimos a un ámbito institucionalizado, sino también para repensar nuestras prácticas cotidianas de crianza cuando estamos en contacto con los niños. Entonces, ¿qué entendemos quizás por libertad? Bueno, cuando nos planteamos esta pregunta, lo que pretendemos cuestionarnos es por qué a veces tenemos la costumbre de decirles a los niños lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Como puede ser, no llores porque llorás, O callate, vos no podés opinar sobre esto, o ahora es momento de que hagas tal cosa, algo que puede ser hasta bueno, por ejemplo, no sé, ponete a dibujar, cuando por ahí el niño en realidad no tiene ganas de hacer lo que el adulto le está indicando que haga. Sí, hablamos de una direccionalidad en donde se pierde la libertad de elegir si tengo ganas o no tengo ganas. También estamos hablando de un bloqueo emocional en donde estamos bloqueando a que el niño se cuestione si eso era lo que tenía ganas de hacer o no tenía ganas de hacer, o de dar sus motivos y explicaciones de por qué sí o por qué no. Y yo les digo, voy a ser el abogado del diablo y le digo, pero si es por los gurises van a pasar jugando, van a hacer lo que quieren entonces. No. ¿Cómo se busca ese límite? Bueno, capaz que podemos definir un poco lo que nosotros entendemos por libertad. ¿Querés contarnos, Dino? Y ahora buscamos cómo, qué herramientas y con cómo trabajamos para que sea libertad real. Bueno, consideramos que la libertad es parte de la dignidad humana, por lo cual es un derecho de las personas. Y libertad no es solamente que la persona pueda elegir entre dos o más opciones, sino que en realidad pueda adueñarse de sus propias decisiones, es decir, tener la capacidad de decidir por sí mismo lo que quiere hacer para llegar a ser lo que quiere ser. No sé si se entiende la idea, pero es tomar decisiones que apunten a lograr lo que quiere ser. Por ejemplo, vamos al ejemplo para bajarlo. Por ahí un niño está sintiendo muchas ganas de jugar, que era el ejemplo que vos ponías, que sí, pa, va a querer jugar todo el día. Capaz que sí, pero a algo en particular va a elegir más con más mayor constancia jugar. Entonces, si es constante en determinado juego, por algo será. Capaz está desarrollando capacidades para lograr, digamos, lo que siente que tiene que hacer. o porque pantalla, le gusta. Pantalla, ¿no? Uh-huh. Lo grise hoy, o por lo menos veo la tendencia que quieren jugar. No, no sé cuál es el llamativo y demás, es otro tema. Pero los grises tienden a la pantalla, es uno de los problemas que tenemos los padres. Problema o no sé qué es, pero... Sí, la pantalla es un tema que da para conversar. Capaz que podemos dejar para otro programa. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para negociar de alguna manera? Porque estoy de acuerdo con ese tema, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, vení, bañate, subí, bajá, vení a comer, termina, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo hacemos ese tener en cuenta al niño las decisiones? ¿Sería? ¿Cómo sería la herramienta que nosotros podemos ir desarrollando como padres? Bien, la herramienta es bastante sencilla en realidad. Pero para poder dar libertad, que es lo que buscamos, o poder educar en libertad, necesitamos tener límites. ¿Por qué? A veces la palabra límites es una palabra con una connotación negativa cuando en realidad... al contrario, si son límites con amor, es la palabra más positiva que podemos tener. ¿Por qué límites? El límite le da al niño, le marca también el espacio seguro, en dónde puede estar y hasta dónde. Si yo entiendo cuáles son los límites y tengo el límite claro, dentro de ese espacio me manejo en libertad. Entonces, recién ahí el niño puede ser libre. Sabe qué puede, qué no, con qué sí y cuáles son esos límites. Ahí viene la reflexión y el trabajo del adulto, en el momento de poner un límite. ¿Cuáles son los límites que voy a poner? ¿Cuáles son límites y cuáles son limitaciones? Que no es lo mismo. Claro, no puede ser arbitrario, porque se me ocurre que tengo que poner un límite acá porque no, porque se me ocurrió como adulto. Porque a mí, capaz, me lo enseñaron así, me pusieron este límite, entonces yo pienso que también se lo tengo que poner al niño. Entonces está bueno promover ahí una reflexión de repensar los límites que ponemos y decir, bueno, este límite que yo estoy poniendo, ¿tiene un sentido real? ¿Es coherente? ¿Está realmente puesto para brindar un espacio seguro, como decías vos? Claro, el límite al niño le da seguridad. Y en la medida que el niño tenga seguridad, se maneja libre y se maneja tranquilo porque él conoce hasta dónde puede. Entonces, la propuesta y el desafío es, si queremos niños que puedan desarrollar sus potenciales, su libertad y autonomía, necesitamos poner límites y generar espacios seguros. Entonces, ahí también, ¿cuáles serían los límites? Bueno, ¿cuáles son las... evaluando las situaciones peligrosas, por decirlo de una manera. Por ejemplo, bajar la calle para un niño es peligroso y estamos poniendo en riesgo su vida. Entonces el límite es, a la calle no se baja. Y eso, aunque el niño tenga ganas de hacerlo porque quiere bajar a la calle, porque quiere probar, el adulto está convencido por qué ese límite no se rompe, porque es peligroso para el niño. Entonces ahí, con la firmeza, el adulto le dice que eso no, porque es peligroso. No hace falta que le expliquemos que puede venir un auto, que puede pasar. No, yo adulto sé que es peligroso, entonces te transmito que ahí no. Si el niño quiere ir caminando solo por la vereda, al lado del adulto, pero sin ir de la mano, por ejemplo, o no sé, o quiere ir en la vereda haciendo algo que contemplamos que quizás no es 100% peligroso, porque si el niño entiende que no tiene que bajar a la calle, puede respetar otras pautas en la caminata. Por ahí, decirle que no, no tiene sentido. Ahí es ver la seguridad y la firmeza con la que nosotros adultos le vamos a poner el límite y el por qué lo estamos poniendo. Entonces, bueno, quizás les dejamos como desafío en esta primera parte de repensar cuáles son los límites, cuáles son las limitaciones que muchas veces ponemos. Y también hacernos cargo como adultos de que nosotros las traemos, de que son cosas que nos incorporaron a nosotros también desde chicos y que tampoco es fácil. Pero bueno, empezar por reconociéndolas, podemos empezar a transformar para el momento de ponerlo con los niños. Muy bueno, un desafío para los padres. Estamos con Majo, Minardi, estamos con Dinora Nicolau. En este espacio de Educación Viva estamos hablando de educación no formal, crianza y educación formal también. Ahí va. Vamos a un cortecito, una canción. ¿Quieren escuchar algo ustedes? ¿Dino? No, no, cualquier cosa. Y volvemos enseguida. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. malos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Que llega otro nuevo año. Que se somete a la espera de que se haga verdadera locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Mentes en reposo. Bueno, seguimos en Educación Viva, un espacio para repensar y reflexionar sobre educación. Les recordamos que estamos saliendo por Radio 12 en Colón, Entre Ríos, Argentina, y también en Paysandú por la 106.3, la radio comunitaria Horizonte FM. Bueno, chicas, ¿cómo seguimos esto de los límites o de la crianza libre de nuestros niños? Bueno, también me parece interesante como marcar la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? La libertad es, como hablábamos, la libertad con límites da orden, seguridad y puedo elegir. Entonces, soy libre en este espacio, o en mi hacer cotidiano también. Y el libertinaje es hago lo que quiero. Pero ¿qué pasa en ese hago lo que quiero? Empiezo a invadir otros espacios. Porque en la medida en que yo no respeto nada, no estoy respetando el espacio del otro. Por ejemplo, si voy y me tiro salto de un lugar y en el colchón a donde salto hay un niño, puedo lastimarlo. Y el no ver que hay un otro, ya no solamente... No estoy respetándome a mí, sino no estoy respetando al otro. Y ahí pierdo mi libertad. No estoy siendo libre de elegir, sino que estoy invadiendo y eso al niño o a uno, a cualquier ser humano, no le da seguridad, tranquilidad, estabilidad. Al contrario, nos desestabiliza. Nos hace perder nuestro lugar en donde manejarnos. Como que nos desorienta. Es como entre tantas opciones, no sé tampoco cuál es mi lugar seguro, porque no sé hasta dónde puedo ir o hasta dónde no. Entonces, para los niños es re difícil si no les marcamos el lugar, el límite claro, que es el lugar que le da seguridad, porque le estamos dejando un abanico de posibilidades en donde no son capaces de decidir y elegir qué me va a dar seguridad, porque ellos no dimensionan de la misma manera que nosotros el peligro. Por algo somos adultos, y estamos acompañando al niño en ese proceso. Uh-huh. ¿Este puesta de límites está asociado con el castigo o con la penitencia, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso de buena manera para ustedes? Bueno, lo que toda la connotación, todo lo que encierra la palabra castigo tiene una cuota de violento y creemos que no es lo adecuado. Lo que sí creemos es que cada decisión que una persona toma, niño o no, tiene una consecuencia. Entonces, de lo que se trata un poco en esto de educar en libertad, es de tomar conciencia de esto, de que cada decisión que yo tomo tiene una consecuencia y me tengo que hacer cargo de eso que elegí y de la consecuencia que tiene lo que elegí. Entonces, si un niño elige hacer algo, por ejemplo, pegarle a un compañero, al compañero le va a doler, se puede poner a llorar. Entonces, nosotras no trabajamos de manera de poner un castigo arbitrario que no tenga nada que ver con la decisión que ese niño tomó, que fue pegar. Porque además no tendría ningún sentido castigar, porque tampoco hay como una vinculación entre lo que hice y lo que me está pasando ahora, que estoy castigado. ¿Por qué estoy castigado? Porque, o sea, no hay una vinculación real. En cambio, si nosotros lo pensamos desde la responsabilidad de hacer conciencia de la responsabilidad que tuve cuando tomé tal decisión y generé tal cosa, entonces tiene más sentido de que haya una consecuencia. Por ejemplo, si estoy en este juego participando y golpeé a un compañero, entonces probablemente la consecuencia pueda ser que no puedo participar de este juego porque no estoy siendo responsable para hacerlo en libertad. ¿Qué reacciones tienen los niños cuando hacen eso? Porque capaz que no coincide, por ejemplo, con la casa. En la casa, entre los hermanos se pegan y cada uno en penitencia se queda acá y en un rincón a pensar, como dicen. Uh-huh. ¿Y qué reacciones tienen con los gurises? ¿Los niños qué dicen? ¿Cómo responden frente a eso? Exacto. Bueno, en ahora están como... También ellos lo naturalizan y saben como que hablamos de la responsabilidad. Entonces también les hacemos mucho hincapié en... ¿Estás siendo responsable para esto? Capaz que todavía no sos responsable para esta actividad. Muchas veces al principio al niño esas limitaciones lo hace entrar como en crisis o no le gusta. Porque... y se encuentra con algo coherente a lo que él estaba haciendo y le duele que uno se lo muestre en que en realidad lo que hay es falta de responsabilidad. Porque también pongámonos a pensar, ¿cuántas veces nos enseñaron a hacernos cargo o a hacernos responsables de algo? Nunca nos enseñaron a hacernos cargo de nuestros actos. En realidad siempre había alguien que nos decía qué teníamos que hacer y cómo hacerlo. Si no lo hacíamos como esa persona quería... llámese familiar, maestros, profesores, si no lo hacíamos de determinada manera, podía haber o un castigo o una mala nota, por ejemplo. Entonces, nosotros no teníamos la posibilidad de elegir a ver cómo lo íbamos a hacer, si de una manera o de otra. En el momento en que está la posibilidad de elegir, yo tengo que hacerme cargo de la elección que tomo. Entonces, ahí sí entra la cuota de responsabilidad. Me parece súper importante trabajar la responsabilidad con los niños porque en realidad estamos formando niños que el día de mañana puedan ser responsables de sus actos y hacernos cargo de nuestros actos implica de cada acción dejar de echar las culpas afuera y decir, bueno, fui responsable de no hacerlo, de hacerlo, de por qué lo quise hacer, sin juzgar si está bien o está mal, también sacar un poco el peso de si está bien o está mal, qué es estar bien o estar mal. Si no, responsabilicémonos si hay un otro, a quién afecté, por qué lo hice. Como sacar un poco más como desglosar un poco más la situación y no tanto enjuiciarla por un lado o por el otro. Entonces, me parece que el castigo muchas veces está vinculado a si está bien o si está mal. Si está bien, te doy un premio. Si está mal, te pongo un castigo, te pongo una penitencia, te perdés algo. Entonces, que eso no exista hace que empecemos a hablar de otras cosas como esto, como la responsabilidad, el puedo elegir, me hago cargo, que también le estamos dando un poder al niño porque está buenísimo que pueda elegir, pero bueno, ese poder tiene también una gran responsabilidad y es hacerse cargo de cada elección. Y qué importante y qué lindo también como irlo trabajando desde la infancia, el poder elegir, el tener libertad y el hacerme responsable de la libertad que tengo, porque también les estamos brindando herramientas para perfeccionar la capacidad de dirigir su propia vida. Como que en realidad a futuro todas estas herramientas son como tremendo potencial. Sí, no hay alguien que te dirige, sino yo elijo y me hago cargo uh-huh. de las elecciones y decisiones que tomo. Chicas, para cerrar, ¿qué edades uno piensa en esto? Ah, pero ustedes están hablando de niños grandes, que ya entienden que es responsabilidad, ya, ¿no? ¿Ustedes qué edades estamos hablando ya en adelante? No, en realidad de 2 años podemos hablar de menos también, que muchas veces es un lenguaje menos verbal, es con el cuerpo, es físico, que eso daría para otro tema, ¿no? Porque no nos da el tiempo ahora, pero de 2 años en adelante y también cómo seguirlo trabajando en adolescentes, en jóvenes, en adultos, todos, trabajemos del hacernos cargo y responsabilizarnos y cambia mucho también. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Dónde pueden la gente profundizar más? Pedagogía 3000. Sí, dejamos también el Facebook de Educación Viva, Asociación Civil Paysandú. Ahí están todos los links. Los libros de pedagogía 3000.info, creo que era. Sí. Uh-huh. No, pero vayan a ese Facebook y, ¿no? Sí, ahí se encuentra toda la info. Todo, y si no, los programas de radio, Pablo, ¿ven? En los programas de radio están en Facebook de Mentes en Reposo, lo pueden escuchar y ahí tiramos también, vamos a tirar los links. Gracias, Pablo. Bueno, y recordar nada más que si quieren proponer algún tema para que tratemos o conversemos y que lo hagan en estas páginas que pasaron recién, que bueno, estamos reabiertos a trabajar cualquier propuesta. Muy bien, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, por acá también nosotros nos vamos. Hasta acá llegó Mentes en Reposo número 27 y hoy nos acompañaron recién en Educación Viva Majo Minardi y Dinora Nicolao y hablaron de la crianza libre de los niños y bueno, y el desafío también para los padres en poner límites y todo lo que conlleva eso. Interesante charla que tuvimos con Majo y Dinora. Por supuesto, Roberto Parlongar nos acompañó desde su embarcación que está rumbo al norte por el río Uruguay. Juan Manuel Barrios nos presentó su cajita de música y hoy nos mostró a Juan Manuel Mendiberri, uno de los exponentes también de la música sanducera. Y nos acompañaron la música Gustavo Pena en Cómo que no, Los Corchos Flotantes con su versión de Stephanie. Bueno, Juan Mendiberri, como decíamos, en cajita de música. Recuerden que nos pueden escuchar en Colón en el 89.1 por Radio 12 y en Paysandú en el 106.3 en Horizonte FM. En nuestro Facebook nos buscan Mentes en Reposo. Estamos colgando todos los programas para escucharlo como ustedes quieran y hablar. Y arrancamos con los cascarudos, este inicio de Mentes en Reposo con la metamorfosis del cascarudo y nos vamos con esta misma banda con el tema Sonríe. Gracias por estar ahí, los esperamos. Y no se vayan de la sintonía de la radio. Sonríe. Sonríe, Jesús te ama. Te llama de entre las llamas. Hare Krishna, Hare Rama. El mundo se está quemando entre cronopios y famas. Sonríe. Te estamos filmando. Sonríe que no hay problema. Aquí quemas o te queman. No hay otra oportunidad. El mundo se está acabando por nuestra seguridad. Sonríe, te estamos filmando. Sonrisa, ya la la, muestra la felicidad. Sonríe. Sonríe porque resulta que hay una cámara oculta burlando tu intimidad. Sonríe a la humanidad. Sonríe. We'll be right back. allá, la la, muestra la felicidad. Será mejor que sonrías o te ocultes en un bar, en el baño, que es lugar de refugio permanente, para escapar de la gente que sonríe o que te filma. Y de repente, un cartel frente a tu frente, disculpe el inconveniente. Y anda a cagar a Bagdad, el baño exclusividad, tan solo para clientes. Sonríe, muéstrame los dientes. La sonrisa, shalala, muestra la felicidad. Las rejas de tu ventana, tu teléfono, tu correo, con tu pareja en la cama, esté lindo o esté feo, estés comiendo o cantando, sonríe, te están mirando. Sonríe, te están vigilando. Hasta aquí, Mentes en Reposo, música y otras hierbas. Too much, promiscuity.